El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, viernes. Como siempre, viernes de preguntas y respuestas. Un programa construido por orden de usted, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es viernes 2 de diciembre de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem con el programa que usted construye por medio del correo electrónico elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. ¿Qué tal, señor Ganem? Tendrá dos semanas que por equivocación sintonicé el 12.5 a las 8 de la noche y creo que ha sido una de las mejores equivocaciones que he tenido en algún tiempo. Si de equivocaciones se trata, llegaste al lugar apropiado. Quiero decirles que agradezco mucho sus correos, que con frecuencia descanso en su opinión y en su observación para que me ayuden a mí corregir los errores que inevitablemente cometo. Todos los seres humanos cometemos errores y la única manera de poder progresar a partir de ellos es precisamente con el apoyo mutuo. Cuando alguien mete la pata, a otra persona lo señala. No se me olvida, por ejemplo, que durante mucho tiempo tercamente decía yo que la palabra olmeca significa artesano de alto nivel, es tolteca. Yo tenía confundidos a los olmecas con los toltecas. ¡Qué vergüenza! Bueno, ese tipo de cosas le pasan a todo mundo. Afortunadamente siempre están ustedes para corregirlo. No siempre es malo cometer un error. Bueno, gracias por lo que comentas. Quisiera que nos explicara algo acerca de Kurt Gödel y en concreto de sus teoremas de incompletez. ¿Qué implica? ¿Qué consecuencias tiene para nosotros, para la ciencia? Espero que no sea un tema demasiado árido. ¡No, hombre! ¿Árido? Mira, Kurt Gödel fue una persona, como les había comentado en otra ocasión, muy nerviosa. Kurt Friedrich Gödel nació en Austria. Luego emigró a los Estados Unidos para escapar de las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial. Las matemáticas se encuentran por todos lados. Y ese fue el campo de trabajo de Gödel. Nosotros nos pasamos la vida tratando de darle un sentido a todo lo que vemos, de encontrarle la lógica a lo que vemos. En todo momento, hagamos lo que hagamos, nos gusta sentir que lo que está ocurriendo es lógico, que lo que hacemos tiene consistencia, que nuestra labor es lógica. Nos gusta sentir que nuestra perspectiva de las cosas es consistente. Nos gusta la lógica a los seres humanos. ¿Qué es la lógica? Es la respuesta que le voy a ofrecer, desde luego, es muy breve, muy somera y muy incompleta. Es breve y es somera por el tiempo que tenemos para platicar del asunto, y es incompleta porque todavía no entendemos bien a bien lo que significa el término lógica. Ese es uno de los puntos, de los temas de exploración del libro Gödel, Escher, Bach, una eterna trenza dorada, de Douglas Hofstadter, del que hablamos este martes y el martes pasado. ¿Qué es la lógica? De todos los mecanismos que tenemos para estudiar lo que es lógico, las matemáticas es el más depurado. Las matemáticas, a final de cuentas, son una colección de disciplinas que por medio de símbolos que son manejados de una manera muy precisa, pueden presentar ideas lógicas complejas. Pueden ayudarnos a determinar cuándo una idea es lógica y cuándo no lo es. Hemos llegado a creer que con las matemáticas podemos explorar todos los rincones de la lógica. Y a final de cuentas, como el universo funciona con base en principios lógicos, por medio de matemáticas podríamos explicar todo. Hay un pequeño problema. Gödel en 1931, todavía se encontraba en Viena, por cierto, poco antes de tener que huir. Acuérdense ustedes que poco antes del principio de la Segunda Guerra Mundial ocurrió el Anschluss, la anexión voluntaria de Austria con Alemania, bajo Hitler. Hitler era austríaco, por cierto. Bueno, el asunto es que mientras se encontraba todavía en Austria, Gödel se pone a estudiar un libro que había sido publicado por Bertrand Russell y Alfred North Whitehead. Estos filósofos y matemáticos de muy altos vuelos, lo que querían hacer era darle una consistencia completa a las matemáticas. Las matemáticas era una la matemática era una construcción, era un pues un batidillo con, había una serie de disciplinas diferentes, el cálculo, la topología, etcétera, etcétera, que si bien eran lógicamente consistentes cada una de esas disciplinas, no parecían tener relación una con otra. Para evitar una serie de problemas que comenzaban a dibujarse en el horizonte de las matemáticas, problemas que podrían llevar a una situación de inconsistencia, que con una herramienta matemática uno pudiera demostrar que algo es cierto y con otra uno pudiera demostrar que algo es falso, es que Russell y Whitehead se ponen a crear un mecanismo, una estructura, dentro de la cual debería quedar incluida cualquier disciplina matemática. En pocas palabras, en este libro Principia Matemática, lo que se pretende es describir las bases más fundamentales de la lógica. Al describir las bases más fundamentales de las matemáticas, está uno describiendo las bases más fundamentales de la lógica. Y si hay algo que es profundamente básico en el universo, es que el universo es lógico. Todo lo que sucede en el universo tiene una... se puede describir como consecuencia de una cadena de causa y efecto entendibles. Una cadena de causa y efecto que se puede describir en forma precisa. Entonces, estos señores tratan de darle a las matemáticas esa rigidez. Si cualquier disciplina que se considere matemática debe tener tales y tales características. Y lo que hace este desgraciado es que toma los principios de Principia Matemática, que es una obra que pretende eliminar todas las inconsistencias lógicas del mundo de las matemáticas, y lo que hace es generar en términos matemáticos el equivalente a una de las paradojas que mencionamos el pasado martes. Si yo construyo una frase que dice estoy mintiendo, estoy diciendo una frase que al mismo tiempo es cierta y falsa. No puede ser una de las dos cosas. Esto va en contra de lo que consideramos lógico. Nosotros los seres humanos... Bueno, ¿sabe qué? Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Si lo que quiere usted es entender al universo, lo tiene que hacer a través de la lógica. Nosotros decimos que entendemos algo cuando nos parece lógico, ¿no? Bueno, lo que hizo Gödel fue darle una sacudida tremenda a lo que consideramos como lógica. Nos vino a demostrar que lo que nosotros consideramos lógico es un subconjunto de lo que realmente es lógico. Nos vino a decir que para poder entender al universo vamos a tener que replantear lo que significa la lógica para nosotros. Y si hay algo más fundamental en nuestra vida diaria, haga usted lo que haga, bañarse, cocinar, ir a su trabajo, pagar sus impuestos, lo que sea, si hay algo que es fundamental o todo eso es la lógica. Lo que hace Gödel es, en términos matemáticos, reproducir paradojas como la que le estaba mencionando hace un momento, antes del corte. Usted puede construir un sistema matemático que diga, esta declaración matemática es falsa. Si esa declaración matemática es falsa, automáticamente es verdadera, por lo tanto es falsa. Nosotros nos acostumbramos, hemos aprendido a pensar en la lógica en términos aristotelianos. Aristóteles tuvo grandes aciertos y grandes errores. Nos acordamos más de Aristóteles por sus errores que por sus aciertos. En materia de anatomía, por ejemplo, dijo una cantidad de necedades. En materia de geología, tuvo aciertos muy interesantes. En materia de lógica también, pero obviamente estos aciertos fueron incompletos. Aristóteles no fue el final, el pináculo del conocimiento. Él llegó a decir, entre otras cosas, y estoy aquí desde luego simplificando mucho, que cuando pensamos en términos lógicos, siempre que llegamos a un punto de decisión, a decidir algo durante un tren de pensamiento lógico, ese algo es o verdadero o falso. Si yo digo está lloviendo, una de dos, o está lloviendo o no está lloviendo. Mis zapatos son cafés o no son cafés. Estoy dormido o estoy despierto. Muchos razonamientos se hacen encadenando decisiones de este tipo. Póngase a pensar cómo piensa usted y se va a dar cuenta que con frecuencia usted considera ilógica una propuesta que es al mismo tiempo verdadera y falsa, ¿no? Bueno, en el mundo del idioma, del lenguaje, es posible construir frases que son verdaderas y falsas al mismo tiempo. Paradojas como frases paradójicas que están bien construidas, pero que son indecidibles, como la frase que dice estoy mintiendo. Kurt Gödel hace lo mismo en las matemáticas y dice, ¿saben qué? Esta frase es lógica, está bien construida, sin embargo es indecidible. El hecho de que algo sea lógico no me permite a mí decidir su veracidad o falsedad. Esto vino a cambiar de una manera muy profunda el trabajo de mucha gente. Las primeras personas que se dieron cuenta de esto, desde luego, son las personas que trabajaban todos los días con el concepto formal de la lógica. Uno de los personajes más importantes y menos entendidos del siglo XX es John von Neumann. Von Neumann fue inventor de las bases más fundamentales de la ciencia de la computación moderna. Hizo un trabajo muy importante en materia de geometría, también la teoría de conjuntos. Fue uno de estos supergenios que podían trabajar en un montón de cosas diferentes y en todas les iba bien. Era bueno hasta para la política. Tuvo un papel muy importante en orientar el desarrollo de la tecnología en los Estados Unidos al nivel de la política. Eran estos raros científicos que son realmente brillantes por su propia capacidad en el mundo de la ciencia, y que además sabían hablar el idioma que hablan diputados, presidentes, etcétera, etcétera. Sabía comunicarles de una manera efectiva no solamente la importancia de la ciencia, sino también sabía sugerir los mecanismos apropiados, los mecanismos viables para apoyar el desarrollo de la ciencia. En muy buena parte, el trabajo de von Neumann contribuyó a convertir a los Estados Unidos en la primera potencia mundial. Hablaba latín, hablaba griego, le encantaba la historia y tenía un conocimiento muy profundo de la historia. Llegó a saber más sobre algunos temas, por ejemplo, hay un caso muy sonado, aparece en varias biografías de Neumann. Se puso a platicar con un profesor muy reconocido, experto en la historia del Imperio Romano de Oriente. Y este hombre acabó diciendo, es que este tipo, este matemático, sabe más de historia de Bizancio que yo. Y era uno de los expertos más reconocidos del mundo en su momento sobre historia del Imperio Romano de Oriente. Podría platicarle horas de la enorme relevancia de John von Neumann. Tuvo desde luego un papel importante en el proyecto Manhattan, en el desarrollo de la bomba atómica. Es una superpersonalidad poco conocida de la que tenemos que hablar un día. Se va a ir de espaldas cuando vea la enorme relevancia que ha tenido von Neumann en su casa. Es difícil encontrar una recámara dentro de su casa o departamento en donde no exista una máquina que está diseñada sobre los principios que estableció von Neumann. Así se lo cuento. Un día tenemos que hablar de este señor. Bueno, cuando von Neumann, supergigante intelectual, se enteró del teorema de Gödel, estuvo deshaciéndose en halagos para Gödel. Decía cosas como, nuestro entendimiento de la lógica ha sido completamente cambiado en a su nivel más fundamental gracias al trabajo de Gödel. Gödel nos está enseñando un aspecto de la lógica que desconocíamos. Nos está diciendo cualquier sistema formal es o inconsistente o incompleto. Un sistema formal es un sistema de reglas. Por ejemplo, la lógica, por ejemplo, las matemáticas, por ejemplo, la ciencia, por ejemplo, la forma en la que pensamos. Si nosotros creemos que la lógica termina con una cadena de reglas, estamos locos. Porque estas cadenas de reglas se pueden encadenar para generar proposiciones que son al mismo tiempo ciertas y falsas. El problema del teorema de Gödel es que si bien toca de una manera muy sutil todo lo que hacemos, explica, entre otras cosas, por qué los seres humanos pensamos, nuestro cerebro es gödeliano, es capaz de manejar frases como estoy mintiendo sin echar chispas y sin que se nos salgan las neuronas por los oídos. Podemos manejar una frase de esas sin sentir que hay algo malo con ellas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está operando con una estructura lógica mucho más rica de lo que nosotros mismos consideramos como lógico. Definitivamente el tema del teorema de la incompletez de Kurt Gödel no es árido, pero requiere de un ratito de explicación. Lo tocamos por encima este martes, lo volvemos a tocar por encima en esta ocasión, lo tocamos a fondo el día que ustedes quieran. Ustedes mandan aquí. Aquí yo nada más soy el perico que habla. Los que dicen de qué habla el perico son ustedes, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Hacemos un corte. Continuamos en elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Gracias por sus cartas. En esta ocasión me gustaría que hablaras acerca de los números trierniones y cuál es su utilidad. Bueno, hay que decir que el primer trabajo relevante sobre este tipo de números fue realizado por el doctor Juan Alfredo Morales del Río, de la Universidad de Guadalajara. Y hemos platicado que en otras ocasiones de algunas universidades mexicanas que no están en el centro de la República y que tienen un desarrollo académico muy importante. En el caso de Jalisco hay universidades que tienen ya, se están ganando un nombre muy importante. Es más, si considera usted su tamaño, obviamente tienen un tamaño mucho menor que la Universidad Nacional por cuestiones de historia. Estas universidades son más efectivas para hacer investigación que la UNAM. Si con menos gente producen más trabajo científico. Eso no significa que en la UNAM estén flojeando. Hay gente de muy, muy alto nivel, pero las circunstancias para trabajar en la UNAM no siempre son las ideales. De nuevo, por motivos históricos. Bien, acuérdense primero de los números normales. Los numeritos con los que contamos cuántos animalitos hay en un corral son los números naturales. El 1, el 2, el 3, el 4. ¿Por qué les llamamos números naturales? Porque si yo me asomo a ver a la naturaleza y cuento cualquier cosa que vea en el campo, pues la voy a contar con números enteros y voy a comenzar con el 1. A ver, me asomo a ver un paisaje, ¿cuántos caballos veo? Pues o 0, o 1, o 2, o 3 caballos. No voy a ver 3 y medio caballos. A menos que esté por ahí el chupacabras y se los esté comiendo. Por cierto, ¿se acuerdan del chupacabras? ¿Se acuerdan de las necedades que decían del chupacabras? ¿En dónde quedó el chupacabras? Bueno, ya, regresando al punto. si nosotros nos ponemos a pensar con calma, entonces en lo que normalmente vemos en la naturaleza, se va usted a dar cuenta que la gran mayoría de los fenómenos naturales sencillos se describen con números naturales. Pero hay otros fenómenos que no se pueden describir con números naturales sencillos, con números enteros. Por ejemplo, la intensidad de la luz del sol a lo largo del día. Si yo pongo un aparatito que mida la intensidad de la luz del sol, voy a ver que la intensidad está cambiando continuamente. A una cierta hora, a lo mejor hay una unidad de energía que está cayendo por centímetro cuadrado por segundo. Pero dos o tres minutos después, ya tengo más energía porque ya subió el sol en el cielo. Para poder describir momento a momento cuánta energía está cayendo en una plaquita metálica de un centímetro cuadrado que yo puse en el suelo apuntando hacia arriba, yo necesito un tipo de números que sean más interesantes que los números naturales. Necesito un sistema de números que me permita representar el 1, el 2, el 3, como los números naturales, pero también todas las fracciones que hay en medio. Como muchos fenómenos naturales, como por ejemplo el contenido de humedad del aire, la intensidad de la luz del sol, la presión atmosférica, etcétera, etcétera, varían continuamente, para describirlos necesito un tipo de números que han sido llamados los números reales. ¿Por qué? Porque esos números me pueden describir casi cualquier fenómeno natural que yo pueda haber hecho, cualquier fenómeno natural que yo quiera medir. Ahora, hay fenómenos naturales en donde hay varios factores que están actuando. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el clima, necesito utilizar unas fórmulas muy peculiares, que se llaman ecuaciones diferenciales, en donde varios factores están interactuando entre sí. La presión está relacionada con la temperatura y está relacionada a su vez con el contenido de agua en la atmósfera. Cualquier variación en la temperatura afecta a la presión, cualquier variación de la presión atmosférica afecta a la temperatura. Un factor afecta al otro y el otro factor afecta al primero. Para describir esta situación necesito yo este tipo de fórmulas y necesito un tipo de números más interesantes que me permitan describir para cada punto de la atmósfera cómo varios factores interactúan en ese punto en particular. Si yo quiero medir cómo va cambiando la temperatura, la presión y la humedad en un cubito de aire, no me basta con los números reales que me describen cuál es la presión, cuál es la temperatura, cuál es la humedad del aire. Necesito yo un tipo más interesante de números que me permitan presentar varias cualidades diferentes en un solo punto. Piénselo. Si estamos hablando nada más de la presión atmosférica, yo necesito nada más números reales. Para cada punto de la atmósfera hay una cierta presión atmosférica que yo describo con un solo número real. La presión en este puntito de la atmósfera es de 840 milibares. 840.1722 milibares. Y este otro puntito de la atmósfera tiene una presión ligeramente diferente. Pero si yo quiero describir algo más sabroso de la atmósfera, para cada punto de la atmósfera necesito varios números. Necesito la presión, necesito la temperatura, necesito el contenido de agua en la atmósfera, la humedad y otros factores más. Por eso existen otros tipos de números, por ejemplo, los números complejos. Muchos fenómenos importantes en la naturaleza requieren de la interacción de dos cantidades diferentes para describir ese proceso natural. Por ejemplo, la teoría de la relatividad. El espacio y el tiempo, que considerábamos como cosas completamente independientes, están interrelacionados. Si usted empieza a moverse por el espacio, su velocidad a través del tiempo cambia. Si usted está quieto en el espacio, su velocidad en el tiempo es muy alta. Si usted se empieza a mover por el espacio, su velocidad en el tiempo disminuye. Por eso se dice que si tiene usted dos gemelos y uno de ellos parte a gran velocidad hacia no sé dónde en el espacio y luego regresa, para el gemelo que viajó pasó muy poco tiempo y para el que se quedó en la Tierra pasaron millones de años. ¿Qué pasó? Que el gemelo que se movió a gran velocidad por el espacio se movió lentamente en el tiempo. Las dos cantidades están interrelacionadas. ¿Cómo describir esta interrelación de dos números reales? Cada uno de esos números es un número real. Me invento yo un sistema numérico en donde para cada punto del espacio, por ejemplo, utilizo yo dos cantidades. Una es la parte real y otra es la parte que se llama imaginaria. Se llama imaginaria para hacer el contraste con el término real. Un número real, ya dije cuál es. Es un numerito que tiene fracciones y que me permite describir cualquier cosa que yo quiera. Si yo estoy planteando que para cada punto del espacio hay dos numeritos, uno de ellos es un número real, pues el otro, como juego de palabras para contraponerlo al otro número, lo llamo número imaginario. Al regreso del corte, la respuesta a la pregunta. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Si yo trato de describir fenómenos naturales utilizando solamente números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, pues lo más que puedo hacer es describir, por ejemplo, cuántos átomos de aire hay en un cubito de un centímetro y ya. No puedo calcular la presión, la temperatura ni nada. Si yo empiezo a utilizar números más interesantes para describir lo que pasa en un cubito de aire, yo puedo empezar a entender conceptos como la presión, la temperatura, el volumen. La humedad. Puedo empezar a describir detalles más interesantes de ese cubito de aire. Mientras más complejos, más elaborados, más interesantes se hacen los números con los que yo describo lo que pasa adentro de ese cubito de aire, más poder tienen mis fórmulas para poder describir la naturaleza del aire con precisión. Los números complejos son parejas de números que están íntimamente ligados y que describen las propiedades de un punto en el espacio, por ejemplo, de un cubito de aire. Con los números complejos yo puedo hacer cosas como la teoría especial de la relatividad. Se basa en el teorema de Pitágoras y en los números complejos. Si usted sabe el teorema de Pitágoras y entiende los conceptos básicos de los números complejos, puede entender a nivel matemático la teoría especial de la relatividad, cuando menos la parte más fundamental, la más sencillita. Es decir, que se supone que con lo que usted aprende en la secundaria, usted puede entender la teoría de la relatividad. ¡Claro está! No siempre la gente que enseña matemáticas sabe cómo enseñar matemáticas. No siempre tiene las circunstancias para poder enseñarlas. A lo mejor tuvo usted un muy buen maestro, pero estaba usted en un salón de 30 personas y el maestro no se daba tiempo para explicarle en detalle de una manera diferente a cada quien las cosas. Entonces no todo el mundo entendía. Bueno. Si yo tuviera un sistema... me falta comentarle algo más. El manejar números reales es sencillo. Pues un número real usted lo puede sumar, restar, multiplicar o dividir, esencialmente. Si usted empieza a trabajar con números complejos, necesita utilizar otro tipo de operaciones aritméticas más complejas para poder describir lo que le pasa a los números reales, a los números imaginarios, perdón. Si usted quiere trabajar con números imaginarios, necesita, además de la suma, la resta, la multiplicación, la división, otro tipo de operaciones matemáticas más elaboradas, como la elevación a potencias o la raíz cuadrada, que es más latosa de hacer. Si usted quiere utilizar tres juegos de números para describir lo que pasa en cada punto del espacio, se puede usted volver loco, a menos que apele al trabajo de Juan Alfredo Morales. Él es investigador del Departamento de Ciencias Tecnológicas del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. No lo conozco, pero obviamente he leído un poquito de su trabajo, la parte que puedo yo entender. La parte más elaborada es más técnica, desde luego, pero la parte que puedo entender sí se la puedo explicar, aunque sea por encima. Mire, los trierniones son números hipercomplejos, son números que están compuestos de varios números diferentes. Un número complejo es un número que a su vez está compuesto por otros dos números, la parte real y la parte imaginaria. Piénselo usted de manera gráfica. Si usted utiliza números reales, lo único que puede hacer es dibujar una recta. Si usted va mencionando números reales y va poniendo un puntito en un papel que corresponda al valor de ese número real, cuando usted ha mencionado todos los números reales, algo que sería muy difícil porque es una cantidad infinita, usted acabaría con una línea recta. Si usted tiene números complejos, para cada número real puede haber una cantidad infinita de números complejos. Para cada punto de los números reales, usted puede escoger cualquiera de una cantidad infinita de valores para la parte compleja en un número complejo. Para la parte imaginaria, perdón, en un número complejo. La forma de imaginarse a un número complejo es utilizando una superficie, una gráfica de dos dimensiones. El eje de las X corresponde con la parte real y el eje de las Y es con la parte imaginaria. Cualquier puntito que dibuja usted en su gráfica es un puntito que fue compuesto con dos números, una parte real y una parte imaginaria. Para poder calcular la distancia que hay entre dos puntos en una línea recta, todo lo que tiene que hacer es agarrar el número más grande, restarle el número más pequeño, y el numerito que queda es la distancia que hay entre los dos puntos. Para calcular la distancia entre dos puntos que dibujó usted en un plano de dos dimensiones, necesita utilizar usted una suma, necesita utilizar usted la capacidad para elevar al cuadrado y necesita usted saber sacar raíces cuadradas. Necesita utilizar, en pocas palabras, el teorema de Pitágoras. Acuérdese que el teorema de Pitágoras, expresado en términos matemáticos, involucra elevar unos números al cuadrado, sumarlos y luego sacarles una raíz cuadrada. Para calcular la distancia entre dos puntos en un plano de dos dimensiones, hay que hacer mucho más trabajo que para calcular la distancia entre dos puntos en una línea recta. Si en lugar de dos dimensiones ahora tiene usted tres dimensiones o más, la situación se hace mucho más compleja. Cuando pasó de una dimensión a dos, ya se complicó mucho las cosas. Tuvo que aprender a sacar raíces cuadradas, elevar números al cuadrado, etc. Si se va más arriba, la situación se complica mucho más rápido. Es por eso que no había sido posible describir un sistema numérico que permitiera dibujar puntos en n dimensiones y que permitiera calcular con facilidad las distancias entre ellos. El hacer fórmulas para manipular esos puntos en n dimensiones no era un asunto sencillo. Era posible, pero no era un asunto sencillo. Gracias al trabajo de Juan Alfredo Morales, se empieza a facilitar de una manera muy importante, se abre un nuevo camino para inventar herramientas que faciliten la manipulación de números muy complejos. Y esto significa que con eso se van a poder hacer fórmulas que pueden describir con mucho más detalle lo que pasa en cada punto del espacio, por ejemplo en el caso de la atmósfera. Esto significa que con ese nuevo tipo de fórmulas se haría más posible, no más sencillo, pero sí más posible calcular mejor el comportamiento de la atmósfera y en un momento dado poder predecir con mayor precisión el comportamiento del clima para dentro de un día, para dentro de 5 días, para dentro de 5 años. Es una de las muchísimas aplicaciones que va a tener seguramente al futuro el trabajo realizado por este investigador que inventa una nueva herramienta matemática que permite manejar números mucho más complicados que los números complejos. Muchos de ustedes me han hecho esta pregunta, espero que esté razonablemente contestada para ustedes, sin tener que meternos en las matemáticas. Estimado señor Ghanem, ¿qué es un arcosegundo? Bueno, es un segundo de arco. ¿Qué es un parsec? ¿Es posible usar antimateria para acelerar un cuerpo a velocidades extraordinarias? Gracias, Leonardo. Gracias por la carta. Bueno, vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador con esta respuesta. El Explicador. Continuamos en El Explicador con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Por cierto, Javier Hernández, que nos hizo la pregunta de los triherniones, también nos pregunta sobre el síndrome de las piernas inquietas. Y es, al igual que el asunto este de los triherniones y el trabajo realizado en Guadalajara, el de las piernas inquietas también es una pregunta que se ha repetido en muchas ocasiones. Mire, es una enfermedad que no, normalmente no es absolutamente nada grave. Se llama también la enfermedad de Willis-Ekbom. Y lo que pasa es que las piernas se mueven solas, a veces de manera desagradable, como de pronto da usted una patada, se le mueven de golpe las piernas. Y es una sensación molesta. Puede llegar a ser tan molesta que una persona puede querer hospitalizarse como consecuencia de ella. ¿Cuáles son las causas más comunes y cómo se trata esta enfermedad? Mire, más que una enfermedad, deberíamos llamarle un síndrome, porque es una colección de síntomas que puede tener varias causas diferentes y, por lo tanto, varios tratamientos diferentes. Una enfermedad es un problema de salud con una causa específica y un tratamiento específico también. Casi siempre, bueno, casi siempre, como en el 20% de los casos en donde una persona sufre este problema de manera común, lo que pasa es que está anémica, le falta hierro en su alimentación. Ahora, hay una serie de circunstancias que pueden llegar a generar este tipo de comportamientos. Por ejemplo, algunos medicamentos de uso común, algunos antihistamínicos, estas sustancias que utiliza usted para contrarrestar alergias. Hay muchos antihistamínicos que no requieren receta médica, son medicamentos que no requieren una vigilancia especial. Mucha gente los consume, por ejemplo, si siente irritación en la nariz durante la primavera, como consecuencia del aumento de polen en el aire. Bueno, algunos antihistamínicos pueden llegar a producir este tipo de fenómenos. También los antihistamínicos se consumen cuando tiene usted gripe. Pueden llegar a producir esta situación. Se acaba usted el medicamento y se acaba el problema. Lo mismo pasa con algunas sustancias que sirven para reducir las náuseas o el mareo. También son pastillas que puede usted conseguir sin receta médica en muchos casos y que toma la gente que se va a subir un camión o que se va a subir un avión y que se marea. Algunos antidepresivos, de hecho muchos de ellos, pueden llegar a tener este tipo de efecto secundario. También medicamentos que sirven para tratar problemas neurológicos, por ejemplo los anticonvulsivos, las sustancias que sirven para reducir problemas de los síntomas, cuando menos de la epilepsia, pueden llegar a producir este fenómeno. Algunos medicamentos que sirven para dormir, algunas pastillas para dormir de las que sí requieren receta médica, al día siguiente pueden producirle este efecto, se llama efecto de rebote. Hay muchas circunstancias entonces que pueden llegar a generar este tipo de síntoma. Y en la gran mayoría de los casos se trata de circunstancias poco preocupantes. Puede llegar a ser muy molesto el problema. Si ustedes consultan con su médico, lo más probable es que les cambie algún medicamento que están ustedes tomando y con eso se acaba el problema, en la gran mayoría de los casos. Hay algunos casos en donde podrían existir otro tipo de problemas. Por ejemplo, una mala reacción a un medicamento. Pero generalmente este síndrome tiene causas fáciles de atender, aunque sea muy molesto. Ahora sí, regresamos a la pregunta de Leo Babel. ¿Qué es un segundo de arco? Bueno, acuérdense ustedes que el círculo lo dividimos en 360 grados. Si damos una vuelta de 90 grados, es que damos una vuelta, por ejemplo, cuando damos la vuelta a la esquina de una manzana. de un bloque de edificio. Estamos dando una vuelta de 90 grados. Si nos regresamos por donde vinimos, damos una vuelta de 180 grados. Si dan una vuelta de 360 grados, acaban caminando en la misma dirección en la que caminaban antes. Por eso, algunas personas que trabajan en algunos medios de comunicación, cuando no saben lo que dicen cuando ocurre alguna cosa muy importante, por ejemplo, en el mundo de la política, y dice, esto le da una vuelta de 360 grados a la política mexicana. Pues con razón no ha cambiado la política mexicana. Bueno, cada círculo está dividido en 360 grados. Cada grado está dividido en 60 minutos de arco. ¿Por qué se llama arco? Si usted hace un dibujo de un círculo y desde el centro del círculo dibuja una rayita que vaya hasta el círculo, es decir, dibuja un radio, y luego dibuja otra línea, de manera que las dos líneas se intersecten en distintos puntos del círculo y que la distancia entre las dos sea de un grado, usted lo que dibujó en la pantalla es algo que se parece a un arco con la cuerda estirada. Lo que dibujó usted en el papel es algo que se parece a un arco con la cuerda estirada. Las dos líneas que le acabo de mencionar son las líneas de la cuerda que están tensadas. El centro del círculo corresponde al punto en donde tiene usted el dedo tensando a esa cuerda. Y el arco de madera está representado por la zona del círculo que está limitada por las dos líneas que le platiqué. Eso es un arco. Si usted divide este grado en 60 segmentos iguales, cada segmento se le va a llamar minuto. Para no confundir los minutos de tiempo con los minutos de un ángulo, a esos minutos se les llama minutos angulares o minutos de arco. Usted agarra un minuto de arco y lo divide en 60 segmentos y tiene un segundo de arco. Un grado tiene 3600 segundos de arco. La luna tiene un tamaño aparente de aproximadamente medio grado. Es decir, la luna tiene un tamaño aparente de 30 minutos de arco aproximadamente en el cielo. Un objeto celeste muy lejano, como Júpiter, puede tener un tamaño de un par de docenas de segundos de arco. Nuestro ojo, sin ayuda, es capaz apenas de distinguir la forma de un objeto que tenga aproximadamente un minuto de arco de tamaño aparente. Por ejemplo, un automóvil visto desde muy lejos. Según se aleja usted del automóvil, el automóvil parece hacerse más pequeño. Si usted se aleja mucho, mucho de un automóvil podría tener un tamaño de un segundo de arco. Entonces, los segundos de arco son medidas angulares. Y un parsec lo dejamos para el lunes porque se me acabó el tiempo. Seguimos con esta duda, con esta pregunta. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Que pasen un bonito fin de semana. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.